Está piola, sí, se está armando Cruzar los Cables, momento de Susana Díaz. Así es, y bueno, en esta parte pensaba hablar de algo que quizás no está muy difundido, sobre todo sea no a nivel mediático, ¿no? Se trata de que en el desde el gobierno nacional se ha emprendido un proyecto para ir discutiendo lo que es el reglamento para usuarios de teléfonos móviles, ¿no? Se trata de una convocatoria abierta y para saber bien de qué se trata vamos a hablar con Osvaldo Bazzano, que es el presidente de ADUC, Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, más o menos ¿podría decirnos de qué se trata este proyecto? Sí, el proyecto es un reglamento que ha puesto a consideración de los usuarios la Secretaría de Comunicaciones, en la cual los usuarios pueden de alguna manera acercar las propuestas para modificar, es utilizando el artículo, el decreto 1172 de información pública. Sí. Es una convocatoria pública en la cual pueden intervenir todos los usuarios. Ahí se puede elegir el prestador, el plan, los servicios, es decir, qué derechos tienen los usuarios, cuáles son las distintas problemáticas que tienen los usuarios, cómo debe ser regulado, el formato que tiene la regulación, el formato que tiene que tener la regulación que debe emitir el órgano de contralor, las distintas temáticas que hay sobre los spam, sobre los incrementos, los precios, los contratos que deben ser registrados. Es decir, hay una variedad de puntos en el contrato, en este proyecto, que hacen que el usuario pueda intervenir, y es importantísimo la participación debido a que somos 36 millones de usuarios y es muy importante que todos volquemos sí. cuáles son las experiencias, cuáles son las situaciones negativas que el servicio de telefonía celular nos está planteando. Más allá de eso, nuestra asociación ADUC está planteando, como muchas asociaciones, que sea declarado servicio público, sí. teniendo en cuenta mucho más allá de que el servicio se presta a 36 millones de usuarios, tienen cooptado una cantidad muy importante del servicio de Internet. Es muy monopólico porque está concentrado en una empresa muy grande y por otra parte hay una gran cantidad de desplazados de Telefónica de Argentina y de Telecom claro. que van a la telefonía fija domiciliaria, y ese es el inconveniente más severo que obliga a que las comunicaciones tengan un control como corresponde para evitar los problemas estratégicos que generalmente estas situaciones le crean al usuario. ¿Cuáles serían los cambios concretos al digamos, si se declarara esto como un servicio público? ¿Qué cambiaría para los usuarios, por ejemplo? La declaración de servicio público, que debería ser realizada por una norma, es decir, por una ley, en el fondo no solo es un problema tarifario, sino que se debe saber perfectamente la estructura de costos de las empresas, los ingresos, las inversiones, porque considerar servicio público es de prestación obligatoria, y al obligar la prestación del servicio, la necesidad de saber qué servicio se presta, sobre qué producto se presta y sobre qué servicio se realiza, y saber cuáles son las principales inversiones. Aparte, como estamos hablando de comunicaciones, donde el Estado tiene una injerencia absoluta, donde existe la transferencia de datos, la transferencia de datos sensibles como económicos, como políticos o datos personales, es muy importante también el control del Estado a través de lo que puede llegar a significar la obligación de presentar todas las unidades de las empresas, unidades de comercialización y las unidades que tiene cada una de las empresas. De esta manera se puede controlar y evitar que, por ejemplo, en el día de hoy tengamos problemas con las transmisiones de datos, tengamos situaciones bastante contradictorias con algunas empresas con el tema de la utilización o mala utilización de la propaganda a través de la telefonía, etcétera. Sí. Es una situación compleja que, declarando servicio público, mejoraría notablemente la situación de los usuarios. A más que no nos olvidemos que a través de las comunicaciones viene lo que es Internet, y que indirectamente Internet queda conectado a todo el sistema de información tecnológica, lo que incluye también a la televisión, porque el Internet en el futuro va a ser el medio utilizado para que también los medios como la televisión sea canalizado. Por eso es muy importante que este sistema sea regulado, y aparte teniendo en cuenta de que en los últimos años las empresas de telefonía celular no han hecho inversiones, generando una cantidad de venta de aparatos y de líneas tan descomunal, sí, sí. 36 millones de líneas, 36 millones de usuarios y más de 58 millones de aparatos, así que la necesidad de un control como servicio público sea muy, muy importante. Sí, usted hace rato mencionaba que existe un formulario disponible como para participar, pero también se están llevando a cabo foros, ¿no?, a lo largo del país. ¿Ya existe como alguna especie de relevamiento de datos con respecto a cuáles son las principales demandas de parte de los usuarios? Bueno, sí, nosotros como asociación... uno de los problemas más serios las denuncias que recibimos son de la telefonía celular. Uh-huh. Y lo que se ha, digamos, acumulado en estos tiempos como denuncia más importante es, por ejemplo, el tema de la zona ciega, las zonas donde no hay servicio. Uh-huh. La mala comunicación que hace que usted, cuando esté hablando con alguien, necesite obligatoriamente llamar 3 o 4 veces. Claro. La problemática con la transmisión de datos, no nos olvidemos que hay muchas zonas de la República Argentina que no hay telefonía fija o el cable de televisión no llega, y entonces Internet tiene que ser a través de la telefonía celular, y esto hace que, por ejemplo, postnet de los comercios o el Internet sea a través de la telefonía celular, lo que hace muy obligatorio que esta prestación sea con las inversiones necesarias para que no haya cortes. Es decir, evidentemente esto es uno de los problemas técnicos más severos. Otro, claro, de los problemas técnicos y de denuncia son el tema de las antenas de telefonía celular, uh-huh, que carecen de cierta infraestructura, que están entredicho, porque es una discusión muy grande que no la podemos tomar muy livianamente, uh-huh, sobre lo que significa la telefonía, las antenas de teléfonos celulares y la conexión en forma indebida. Esto hace que pongan en entredicho también ciertas especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, inclusive del mismo Ministerio de Salud. Y por otro lado, el tema de facturación. Uh-huh. En la facturación o en la emisión de las facturas existen cargos, existen cobros de prestaciones indebidas. Todas estas situaciones son constantes al punto tal de que pareciera ser que el usuario es objeto de una prédica de constante de meterle la mano en el bolsillo. Sí. Y tenemos que ser sinceros de que ninguna de las 4 empresas de telefonía celular tiene un apego a la ley. En la mayoría de los, uh-huh, casos, la atención al cliente no cumple con la ley 24.240, que es rigurosa y que es fundamento e interpretación básica del artículo 42 de la Constitución. Sí. Así que mucho más necesario que es la aplicación de esta norma por estas violaciones que nosotros le decimos. Por eso la gente tiene que participar, llenar los formularios, presentarlos a través de Internet, llevarlos a la Secretaría en forma personal, porque es la forma que tenemos para poder los usuarios manifestarle al Estado qué servicio de comunicaciones queremos. Claro. Y por otro lado, es muy importante que se amplíen los foros. Nosotros vamos a pedir que se amplíe el plazo para la presentación, que haya foros en todas partes del país, en cada una de las provincias. El sistema de comunicaciones celulares es el futuro y no podemos más que participar para poder generar este tema. Claro. Y también, sí, quería aclarar que hasta el 23 de octubre se supone que es la fecha límite como para presentar los formularios para elevar para las propuestas. Los formularios, pero seamos sinceros, es la primera vez que tenemos opción para poder decir qué norma queremos. Sí. Y lo estamos haciendo sin que ningún político intervenga, porque es una asignatura pendiente del Parlamento y no existe en este momento ningún político que se haya preocupado. Los proyectos de ley que se presentaron en el Parlamento son tan escasos y con tantas, imperfecciones, que, uh-huh, hacen que por primera vez tengamos un proyecto serio, podamos trabajarlo y podamos discutir. Podemos disentir y podamos llevar adelante un control como es debido para los usuarios, que esa es la idea, y por por eso apoyamos firmemente esta propuesta. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por aclararnos el panorama de por qué es importante participar de esta convocatoria. Y bueno, repetimos que existen formularios, hay una página que se llama www.usatuvoz.gob.ar, que es donde figuran todas las instrucciones. Y bueno, a través de esta entrevista queríamos llamar a la gente a participar sobre lo que se trata, digamos, un gasto muy importante en la vida de muchos de nosotros y que muchas veces representa una gran estafa, ¿no?, para todos. Es necesario que participemos, porque no nos olvidemos que se ha transformado una extensión de la mano de cada uno. Así es. Siempre en la mano de cada uno hay un teléfono celular, así que es una parte de nuestro cuerpo. Intervengamos por lo menos para que esa parte esté regulada. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Nos mantenemos comunicados. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Osvaldo Bazzano, que es presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores, contándonos por qué es importante participar. Hay que aclarar que el reglamento que está vigente para lo que son los usuarios de telefonía móvil data de 1997. Así que imagínense todo lo que está omitido, ¿no? Claro, más o menos. Y por eso hay tantos, digamos... tantos recovecos lo por donde... Lo cierto es que, por ejemplo, contaba lo de la cobertura a nivel nacional de las redes de datos y que se caen las redes en la capital federal también. Sí. O sea, es escandaloso el nivel de desproporción que hay entre lo que te dicen que te están vendiendo y lo que realmente tienen como soporte. Claro. Hay que tener en cuenta la cifra que acaba de dar él, ¿no? Que somos 36 millones de usuarios y hay 58 millones de teléfonos celulares. Concentrados en tres empresas. Concentrados en estas empresas, es básicamente un monopolio, ¿no? Claro. Lo extraño de todo esto es que, bueno, estamos como difundiendo algo que en realidad no está del todo hablado todavía en los medios. Sí. Pero me parece que los usuarios se empezaron a enterar antes que los mismos medios de comunicación. Sí, la semana pasada estuvieron llegando mensajes a los teléfonos celulares, no sé si a ustedes le habrá llegado. Sí, a mí me llegó. Donde llaman a esta convocatoria, pero la realidad es que no sé qué tanta importancia le va a dar uno si no sabe de qué se trata, ¿no? Exacto. Eso por una parte. Después que eso, aparte de esta convocatoria, te llega a través de un mensaje de texto de la propia empresa celular. Sí, eso me parece. En mi caso, a través de Claro me llega. Sí. Y me quedé con la duda, la que fue la misma duda que te despertó a vos investigar todo esto. Y no me parece raro que en los medios no aparezca esto. Claro. Estamos hablando de una cámara empresaria, claro, que puede tranquilamente decir, lo ideal es que la gente no participe. Sí, claro. La realidad es que yo llego a este tema porque me canso de denunciar las estafas que, por ejemplo, suceden en el teléfono de mi mamá, que es una mujer grande que no puede controlar sus gastos, claro, porque tenés que abrirte un usuario por internet en la página de Movistar, gestionar todas las denuncias a través de ahí porque no hay nadie que te atienda del otro lado del teléfono. Entonces, eso me parece patético. Cansadísima de denunciar, llego a esta noticia. Entonces, bueno, es importante difundirlo para que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, porque es muchísima plata la que se están llevando. Igualmente, me parece que es del Gobierno Nacional que han enviado. Se ve que de la base de datos del Gobierno Nacional, en este sistema de envío de textos masivo, no es desde la empresa, no es el remitente, la empresa, claro, de los celulares, sino es del Gobierno Nacional. No, quiero decir, te llega a través de la empresa. La empresa misma te lo manda así, dice, claro, te manda, no sé qué, participá, y debe ser por ordenanza de... del ente de control. Claro, bueno, repetimos la página para por que favor la gente pueda participar. Acá tenías razón, me corrijo. ¿Qué? Es el Gobierno Nacional el que te invita a elaborar el nuevo reglamento. Esto pasa porque es mi primo, pero porque para, si no, buscar, no me hubiese discutido al toque. Quiero decir, esto es parte del Viteltoné, Viteltoné, chicos. Así bueno, es. Paréntesis. La página es sí. www.usatuvoz.gob.ar. Voz con Z, claro, ¿no? Perfecto, bárbaro. Claro, y Gob con B larga. Bien, bárbaro. Bueno, momento musical. No me equivoco, Claro. Del por ahí número en la compañía de Claro, Claro me llega esto. Ajá, del número Claro. Del número Claro, por pero el que ¿qué me te dice, llega? Del mismo coso que me llega la factura electrónica, me dice, el Gobierno Nacional te invita a elaborar el nuevo reglamento de usuarios de comunicaciones móviles. Bueno, pero dice, digamos, ¿quién es el emisor? ¿Lo aclaran? Sí, no te dice quién es el emisor. Pero no dice Gobierno Nacional. Claro, ¿quién es el remitente? El Gobierno Nacional habla con tono español, parece. Por supuesto. Venga. Bueno, vamos a escuchar un tema de una banda que se inició en el año 1987, FFF o Federación Francesa de Funk, Silver Gruber. Yo lo fui a ver ahora. Qué buena onda. Ahí está, ¿eh? ¿Sí?